Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su interés en conocer la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Les acompañarán Laura Macuidi y Joaquín Tapia. A continuación, los principales titulares de esta edición. En tan solo 2 años, más de 140 personas han sido asesinadas por la policía hondureña. La población de este país exige cuentas y pide que el tema se aborde como una prioridad nacional. 4 de cada 10 jóvenes costarricenses ya iniciaron su actividad sexual, pero menos de la mitad utiliza métodos anticonceptivos. Aunque tienen algún conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, aún no están conscientes de que pueden contraerlas. Distintos sectores rechazan la pretensión del gobierno de Guatemala de brindar amnistía a quienes enfrentan procesos por crímenes perpetuados durante el conflicto armado interno. Los críticos sostienen que esta es una forma de obstruir la justicia. El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto asumió el periodo de administración que se extenderá por 6 años. El inicio de su gobierno se marca con represiones hacia la ciudadanía y pactos entre los partidos políticos. Los más de 30 años del bipartidismo sumado al golpe de Estado aumentaron la desigualdad social en Honduras. Este país vivirá pronto un proceso electoral en el que participan 9 partidos políticos. Escuche en esta emisión la primera entrega de una serie de reportajes que les acercará a la realidad de Honduras. En Honduras. En tan solo 2 años, más de 140 personas han sido asesinadas por la policía hondureña. La población de este país exige cuentas y pide que el tema se aborde como una prioridad nacional. Para ampliar la noticia, le damos el pase a nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reveló que unas 149 personas han sido asesinadas a manos de la policía. Julieta Castellanos, rectora de la universidad, afirmó que de esa cifra, 92 personas fueron asesinadas el año 2011, entre los cuales se encuentra su hijo Rafael Alejandro Vargas y su amigo Carlos David Pineda, mientras que 57 fueron asesinadas este 2012. A juicio de Castellanos, la disminución de las cifras se debe a la presión que han ejercido los diferentes sectores de la sociedad y los controles que se han dado este año. Sin embargo, es una cifra alarmante que sea la policía misma la que esté asesinando a personas en el país. Nosotros esperamos que esta información pueda arrojar muchos más criterios para que los magistrados puedan tomar decisiones pensando en el interés del país, en el interés del país. ¿La captura de un subcomisionado por situaciones de droga con ese operativo que se desarrolló? Imagínese la gravedad del problema, de que estén consumiendo droga, de que estén consumiendo cocaína, de que estén involucrados en el robo de armas, en el robo de vehículos. Imagínense la complejidad para el país. ¿Quién defiende a la ciudadanía si tenemos una policía bastante contaminada? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que pedimos que se tome conciencia que el problema es grave en el país y que este problema del país nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo, que hay que poner un objetivo nacional. El tema de la seguridad es de prioridad nacional, que no solamente perjudica a las víctimas, como es mi caso, perjudica la economía del país, ahuyenta la inversión, perjudica el sistema de salud, la cantidad de víctimas de lesiones que van a los hospitales, digamos, perjudica también a las familias, los costos de un lisiado permanentemente. O sea, esto tiene impacto en una cantidad de cosas, pero aquí todavía siguen pensando en otros objetivos que no son los objetivos nacionales. Entre los rangos de edad de las víctimas de la policía, el 60% está en jóvenes hombres entre los 20 a 34 años de edad. Para la revista informativa Voces Nuestras, este fue un informe de Yolani Pérez. Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace. Cicultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche. Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá. El crecimiento económico en Panamá no se traduce en beneficio para toda la población de este país. Las y los panameños luchan contra la inequidad de ingresos. Les dejamos con el aporte de Pallín Atencio y William Pérez. En los últimos años, Panamá ha desarrollado una economía orientada a los servicios, basada en la actividad financiera de reexportación a través de la zona libre de Colón y servicios legales. Una buena proporción de la riqueza del país está en la agricultura, con las cosechas de banano, café, frutos del mar. Ciertas tendencias actuales de la economía regional han afectado la economía panameña y su tasa de empleo y crecimiento. William Pérez, del equipo de noticias de Radio Veraguas, entrevista al economista y catedrático universitario José Manuel Salazar sobre cuál es la situación económica local. Sin embargo, pues queda la disyuntiva de que este crecimiento económico no llega a todas las personas, sino a un grupo específico, tal vez ubicado en después del puente, como decimos, en el área metropolitana. Y acá en el interior, pues, se percibe una gran cantidad de repente de carencias, de situaciones que inciden en que este crecimiento no sea acorde con las necesidades y con las respuestas que necesita el pueblo panameño. Sin embargo, el gobierno nacional incentiva a la economía nacional a través de diferentes programas que está realizando. ¿Esto se nota, profesor? Me parece que en algunos de ellos sí. Sí se observa, por ejemplo, estos grandes proyectos, megaproyectos que se están construyendo, que definitivamente pues van a mejorar aspectos específicos. Sin embargo, en la parte de la producción, que es sumamente importante, porque si el pueblo no percibe realmente que los precios de los productos pues son accesibles, entonces hay dificultades. Si comparamos la economía de Panamá con economías en Centroamérica, inclusive hasta en algunos países de Sudamérica, ¿cómo podríamos evaluarlas? Bueno, yo pienso que si lo analizamos de ese punto, pues Panamá está bien. Panamá está bien porque a nivel de Latinoamérica tiene un crecimiento económico número uno. Pero la situación es que cuando tú caminas por allí o le preguntas a las personas cómo está o qué beneficios obtiene, referente a la producción, referente a los precios de los productos, señalan pues de que no hay pues realmente una buena acogida en cuanto a estos aspectos. A pesar de los grandes ingresos del Canal de Panamá, aún este país lucha contra la pobreza y la inequidad de ingresos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, les informamos William Pérez y Pallín Atencio Alvarado. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa. Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. Y otra cosa, no va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica.

En conferencia de prensa, organizaciones nacionales e internacionales rechazaron la intención del Estado guatemalteco de brindar amnistía a quienes enfrentan procesos por cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. La medida constituye obstrucción a la justicia y atenta contra la jurisprudencia internacional, señalaron. Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aseguró que Guatemala es el segundo país del continente americano que ha recibido más condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce en la actualidad 11 casos más relacionados con crímenes que fueron cometidos durante el conflicto armado interno que duró 36 años. La abogada dijo al respecto. Si hubiese una decisión en ese sentido, no solo los jueces que la emitan serán juzgados por la historia, un juez que amnistíe graves violaciones de derechos humanos está haciendo al Estado guatemalteco incurrir en responsabilidad internacional. Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, aseguró que las leyes nacionales e internacionales no deben ser interpretadas por los funcionarios de la forma en que les convenga. Pretender dar amnistía por esos crímenes es una forma de obstrucción a la justicia, anotó. Lo que tenemos que entender es que Guatemala, con la Ley de Reconciliación Nacional, fue fruto de una discusión, incluso donde participó el hoy presidente de la República, y se aceptó la Ley de Reconciliación Nacional. Se aceptó la derogatoria de las amnistías anteriores, como es la 886, y que por eso hoy ya no puede decir, pero como ahora a mí no me gustó eso, ¿verdad? Porque la ley no salió como yo quería, porque eso es en otras palabras lo que dice Arenales Forro, ahora quiero que se apliquen lo que yo quiero. Por eso es que me refiero a que Guatemala no es ni finca ni cuartel. La pretensión de amnistía es un hecho incoherente y una expresión de hipocresía por parte del gobierno. Si los funcionarios no están de acuerdo con la ley internacional, que denuncien el Pacto de San José, pero no deben jugar con la interpretación de la jurisprudencia internacional, destacó Mac. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. Organizaciones campesinas y ambientalistas salvadoreñas buscan alternativas para producir alimentos sanos. Su intención es generar un bienestar económico para las familias en el campo ante la crisis alimentaria. Alfredo Carías desde El Salvador nos reporta. El alto costo de los alimentos y la especulación de los mismos causan pobreza y hambruna en los hogares de cientos de familias en el campo. Sin embargo, hay experiencias exitosas en la producción de agricultura orgánica, como es el caso de la comunidad de Santa Cruz Michapa, en la zona paracentral de El Salvador, como nos explica el agricultor Juan Pablo Pérez, que es uno de los productores nacionales que cultiva naturalmente. Los plaguicidas es un tema muy complicado, en el sentido de que todo está cuesta arriba, en el sentido de que están vigentes, o sea, están a la venta productos que son prohibidos en toda la región. Entonces, comenzando por el gramoxone, que es un producto comercial, dijéramos, su nombre comercial es para el paracuat, pero, o sea, que es el que más se utiliza en la siembra de todos los granos básicos y todo, y son los serios problemas en salud. Y los plaguicidas, no solamente insecticidas, fungicidas, nematicidas, fungicidas o acaricidas, sino también productos que son para fertilizar, como los fórmulas 16-20-0 y sulfato de amonio, que son altamente, dijéramos, tóxicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que este día es como día del que se conmemora la muerte de muchos, dijéramos, muchos compañeros que han sido víctimas de los plaguicidas. Bueno, recordad que realmente hay que encaminarse a buscar alternativas para la producción de alimentos que sean sanos y nutritivos a la vez, porque son producidos a base de insumos que son naturales, agroecológicos y como se quiera. Las ganancias de los agroservicios son millonarias, a costa de la salud de cientos de familias salvadoreñas que sufren los daños por la contaminación de los pesticidas. Por eso la urgencia de volver a la agricultura orgánica, exclamó el ambientalista Ángel Ibarra. Y entonces nosotros hoy estamos por promover el manejo integrado de plagas y el manejo ecológico de plagas. Le decía, en el manejo integrado de plagas todavía hay la conjunción, ¿verdad?, de pequeñas cantidades de agroquímicos con insumos orgánicos. Pero el manejo ecológico de plagas, que es hacia dónde vamos, es la agricultura orgánica. Sin embargo, el esfuerzo de prohibir la venta, comercialización y producción de los pesticidas es una lucha contra la corriente, ante los intereses económicos que prevalecen y que impiden que existan iniciativas de ley a favor de la agricultura orgánica, como es el caso de la batalla interna en el seno de la Asamblea Legislativa salvadoreña, como nos comenta la diputada por el partido de izquierda FMLN, Lourdes Palacios. Bueno, se han presentado propuestas de reformas a la Ley para el Control de Pesticidas y a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal de parte de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, CONFRAS, y estas propuestas van en el sentido de prohibir y regular el uso de los contaminantes orgánicos persistentes, que son esos plaguicidas más tóxicos y que todavía se usan en el país. Por eso es importante apoyarlas, en el sentido que ya está demostrado que, según el estudio Nefrolempa del Ministerio de Salud, hay productos que principalmente, como el paraquat, que es el ingrediente activo, ha ocasionado ya 400 muertes anuales en el país y tiene a una cantidad quizás duplicada de personas que están ahorita con el padecimiento de la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica. Entonces las propuestas van en el sentido de que esos contaminantes, que son los que más daño hacen en el país, se puedan tener controlados y que la agricultura en el país, ojalá, pueda ir transitando del uso de esos plaguicidas tóxicos hacia aquellos que son de etiqueta verde, biológicos, o que también hay alternativos químicos que se pueden utilizar en la agricultura en el país. Más de 3 millones de personas mueren intoxicadas por la contaminación de pesticidas cada año, según datos de las Naciones Unidas. Y a pesar de esta grave problemática, los gobiernos y los organismos internacionales no hacen nada al respecto para regular a empresas transnacionales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow Chemical, DuPont y Vast, que son también las compañías que actualmente controlan el negocio de los alimentos en el mundo y el sistema agrícola. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto asumió el periodo de administración que se extenderá por 6 años. El inicio de su gobierno se marca con represiones hacia la ciudadanía y pactos entre los partidos políticos. Le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez. El sábado 1 de diciembre tomó protesta y asumió la presidencia de manera formal Enrique Peña Nieto. El Movimiento 132 participó en las movilizaciones, así como otras organizaciones de la sociedad civil. Estas se llevaron a cabo principalmente en la Ciudad de México para manifestar su inconformidad ante la imposición del gobierno priista. Las marchas iniciaron principalmente alrededor del Congreso Legislativo, ubicado en San Lázaro, donde se dieron los primeros choques con la policía en la mañana del sábado. Estos enfrentamientos tuvieron como resultado 20 heridos por el uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno y gas pimienta. Otros enfrentamientos importantes se desarrollaron en el centro de la Ciudad de México, frente al conocido Palacio de Bellas Artes. En esta ocasión, la policía capitalina del Distrito Federal actuó con lujo de violencia para detener a manifestantes que no eran participantes de los disturbios, personas que se acercaban a ayudar a los heridos y detenidos, e incluso personas que simplemente pasaban por la calle. En total se detuvo a 96 personas, incluyendo 20 mujeres y 11 menores de edad. Todos los menores de edad fueron liberados, aunque el día de hoy quedan presas y presos 29 personas, contra quienes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió 5 averiguaciones previas, imputando a todos el delito grave de ataques a la paz pública con agravante de pandilla. Todo esto a pesar de que la propia Comisión de Derechos Humanos del DF ha documentado que por lo menos 22 casos de las detenciones fueron arbitrarias. El titular de esta Comisión de Derechos Humanos, Luis González Plasencia, afirmó que tiene documentada información sobre policías no uniformados que realizaron detenciones durante la toma de protesta de Peña Nieto. Muchos de los detenidos que se encuentran en el reclusorio norte de la ciudad y en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, están desarrollando un proceso penal injusto. Gilberto López y Rivas, columnista de La Jornada e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, hay que ubicar lo que ocurrió el 1 de diciembre en su origen como una violencia estatal que se originó en los agrupamientos militares y policíacos que, violando la Constitución, establecieron un estado de sitio en varios sectores de la ciudad e incluso del propio país, protegiendo la toma de posesión de Peña Nieto como el próximo presidente. Tiene lugar un tipo distinto de violencia que incluyó la incorporación desde los flancos de la policía de personas que llevaron a cabo actos de vandalismo a negocios y a inmobiliarios, bancarios, hoteleros, etcétera. Esto me recordó el modus operandi de los años 60 con el régimen de partido de Estado. O sea, cuando uno ve lo que ocurrió en la Alameda, uno dice el por qué uno tiene que atrasar su reloj 70 años. Es decir, es el modus operandi priista. Es decir, involucrar a manifestantes legítimos con personal paramilitar y policiaco que desde los flancos mismos de la policía hicieron actos vandálicos que fueron la nota de la dictadura mediática que vive nuestro país. Es decir, estas iban a ser en los esquemas de todo lo que el evento representó para la policía y para los militares, la nota de los medios de comunicación. A la par de los enfrentamientos y detenciones de la mañana y tarde del 1 de diciembre, el gobierno del PRI, encabezado por Enrique Peña Nieto, convocó a las principales tres fuerzas políticas del país a firmar el Pacto por México. Este pacto busca impulsar tres reformas en el corto plazo: cambios a la legislación de telecomunicaciones, reforma educativa y una ley de responsabilidad hacendaria que garantice mayor control de las finanzas de los estados y municipios. Bueno, representa una concertación en lo oscurito, como decimos en México, entre élites de poder. Son mecanismos de control ideológico para encubrir lo que está dentro de los planes del gobierno Peña Nieto: la privatización, llevar a fondo las reformas para privatizar Pemex, para privatizar lo que queda del Estado benefactor, para reducir aún más los derechos de los trabajadores, para irse sobre los territorios de los mexicanos, especialmente de los pueblos indígenas. Pues no puede haber nada positivo de un Estado con la marca del homicidio y del crimen de Estado. O sea, aunque está por resolverse la situación o liberación de los 69 presos políticos que están en prisión, el periódico El Reforma ha publicado que en los hechos de violencia del sábado pasado participaron grupos de choque que propiciaron el saqueo y los incendios. Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, así como familiares, se siguen movilizando y apoyando de manera política y jurídicamente a los presos, que en mayoría son jóvenes. Reportó desde la Ciudad de México, para la radiorrevista Voces Nuestras, Mauricio Álvarez. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte. No sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Ni usted ni yo. Manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos. Y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tal y como lo anunciamos en titulares, a partir de esta emisión, escuchará una entrega de reportajes sobre la realidad de Honduras. Y es que los más de 30 años del bipartidismo sumado al golpe de Estado aumentaron la desigualdad social en este país. Honduras vivirá pronto un proceso electoral en el que participan 9 partidos políticos. La siguiente es una producción informativa de Voces Nuestras con el aporte investigativo de Radio Progreso en Honduras. Les dejamos en la voz de José Peraza. Honduras es un país que practica desde 1982 la democracia representativa al delegar las funciones del Estado en personas que son electas cada 4 años. La débil democracia hondureña ha servido para que en 30 años se turnen en el poder 2 partidos políticos. Adelante, hondureños, el glorioso Partido Liberal. Estandartes azules arriba, y adelante con paso triunfal. Se señala al Partido Liberal y al Partido Nacional como los responsables del tipo de país que es hoy Honduras. América, un pueblo que despertó, porque marcó la senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al En nombre de la democracia hondureña se recetó un golpe de Estado en contra del presidente José Manuel Zelaya Rosales en el 2009. Un golpe de Estado que hizo despertar a varios sectores de la sociedad, según lo señala la periodista Claudia Mendoza. Un despertar de una población, grupos de campesinos, jóvenes de colegios, mujeres organizadas, amas de casa, comunidad gay, etcétera, protestando y exigiendo por un espacio en la agenda pública, protestando y exigiendo, demandando cambios a partir de los problemas que se gestan por su accionar. Eso es libertad de expresión. Pero en la práctica se pretende que todo siga igual, dice el escritor hondureño Julio Escoto. Los viejos políticos, el sistema tradicional bipartidista que pretende que no ha ocurrido nada. Los más de 30 años del bipartidismo sumado al golpe de Estado del 2009 no solo mantienen intactos los grandes problemas del país, sino que los agudizó, aumentando la desigualdad social en un país empobrecido. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Uno de los grandes problemas es el acceso a la tierra, que sigue en manos de grandes terratenientes que se han adueñado de parcelas de los campesinos y hasta del propio Estado. El Estado lo reconoce y no hacen mucho por resolverlo. El vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, lo sabe. El conflicto agrario en el país es fuerte, pues ha sido invisibilizado por la clase política, por los tomadores de decisión. En el país hay 895 mil hectáreas registradas en el registro de la propiedad como con escrituras públicas, pero son 4 millones 300 mil hectáreas agrícolas que debían estar registradas. Eso significa que 3 millones de hectáreas son del Estado, acaparadas por particulares. Campesina soy, campesina mujer, tengo de mi raza la herencia de ayer, vengo de mi pueblo, traigo una sonrisa, me gusta. Mientras tanto, en Honduras los hombres y mujeres del campo siguen sufriendo los ataques tanto de los terratenientes como del Estado mismo. Solo en la región de La Guan, en la zona norte de Honduras, suman más de 60 campesinos asesinados en los últimos 4 años. Según Rafael Alegría, de la organización Vía Campesina, superan las 300.000 familias sin tierras. 300.000 familias campesinas no tienen tierra. Eso equivale a 1.500.000 personas. Más de 2 millones de campesinos están en la extrema pobreza. Según la FAO, según la CEPAL, se está viendo una situación de hambre en varias zonas del país. Otro gran mal que ataca a Honduras es la violencia que desangra al país a tal grado que supera los 90 muertos por cada 100.000 habitantes. El país se ha ido deteriorando tanto que presentamos unos índices de homicidio que superan de forma increíble la tasa de homicidio del mundo. Yo diría que tenemos un serio problema con el asunto del narcotráfico, eso no cabe ninguna duda. Que el país se ha deteriorado sustancialmente sus niveles de control sobre el crimen organizado, también es evidente. Que el crimen organizado gradualmente va ganando mayores espacios, no solo geográficos, sino también espacios sociales y políticos al interior de la sociedad hondureña, también es un problema que está ahí presente. Y como solución a los grandes problemas del país saltan los partidos políticos, y en Honduras se cuentan 9. Para este proceso electoral, 4 nuevos partidos políticos fueron inscritos, en total hacen 9 con los 5 que ya estaban registrados. Da una señal de una coyuntura política, que es que el sistema mismo se dio cuenta de que ya no podía mantenerse por más tiempo cerrado. Eso es básico. Los políticos tradicionales se dieron cuenta de que no podían continuar así porque ya había demasiado descontento en la población. El hecho de que hayan más partidos no implica más democracia. Los mecanismos de control se mantienen, los mecanismos de poder político histórico se mantiene, entonces realmente el que haya más partidos no necesariamente significa más democracia. En este proceso electoral, los militares con Romeo Vázquez a la cabeza inscribieron su partido político y van a competir por la vía electoral por el poder del Estado. Según la especialista en temas militares Leticia Salomón, con el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas recuperaron su protagonismo en la vida política del país. Las Fuerzas Armadas asumieron un papel protagónico y lo siguen asumiendo todavía. Están ahí para recordarle al presidente que ellos son la última instancia de los grupos de poder en el país para derrocar a un presidente cuando ellos consideren que es necesario. El papel de los militares también se extiende hasta en operativos de rutina para garantizar la seguridad pública. Lo que es un error, señala Matías Funes, integrante de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en Honduras. Son figuras distintas. El militar está concebido para matar. El policía no, el policía más bien para proteger vidas, son funciones distintas. Usted va a ver, por ejemplo, los militares cuando andan en las calles, se ven hasta pesados con su uniforme, su manera de caminar, es decir, físicamente no están diseñados para este tipo de labores. Yo les prometo transporte más barato. Yo le prometo energía eléctrica en cada casa del país. Yo les prometo que todo lo que se decida será con la participación ciudadana. Pero tanto los viejos como los nuevos partidos no están ofreciendo nada nuevo a este pueblo necesitado de soluciones a sus grandes problemas, señala Julio Escoto. Que no tienen ninguna propuesta nueva, no están ofreciendo nada que sea constructivo mayor para el país a lo que era antes, no hay ideologías frescas en absoluto, experiencias incluso latinoamericanas no las han asimilado todavía ellos. Las campañas políticas siempre son señaladas porque además de ser muy caras, los fondos son criticados por su dudosa procedencia, y uno de los grandes financiadores es el narcotráfico y otros sectores oscuros de la sociedad. Para el analista Víctor Mesa, el problema es de origen y radica en la ley electoral. El problema está en establecer aquellos controles, aquellos mecanismos de supervisión y vigilancia que permitan hacer transparentes los fondos base a los cuales funcionan los partidos políticos. Eso requiere reformas profundas en el sistema electoral hondureño y es importante llevarlas a cabo, y no solamente en el sistema electoral, sino en el funcionamiento del sistema de partidos y en el funcionamiento del sistema político en general. La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar. Debe ser hábito cotidiano, buena costumbre, en la oficina, taller, escuela y comunidad. Uno de los grandes retos para la sociedad entera, incluidos los partidos con todos sus políticos, es fortalecer la democracia que busca generar bienestar y desarrollo para todos y todas, dice Francisco Sarabia del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Si bien la democracia es procedimientos, si bien la democracia es régimen, la democracia también es un sistema. Y es un sistema que tiene que favorecer a las grandes mayorías, porque si nos vamos al concepto radical de democracia, la democracia es el gobierno de la mayoría. ¿Qué es lo que vemos? Que en nuestro país esas grandes mayorías están al margen de los procesos de decisión, de toma de decisiones, y eso implica fuertes procesos de exclusión. Después del golpe de Estado y la crisis que arrastra a Honduras, se pone el acento en la discusión sobre la existencia del bipartidismo, que busca alimentarse utilizando todas las formas posibles del resto de 7 partidos que hasta ahora parecen ahogarse en las turbulentas aguas del proceso electoral. La semilla de la democracia se siembra en el seno fértil de tu casa, en la escuela, en las oficinas, en los talleres y plazas. La semilla de la democracia se siembra en el seno fértil de tu casa, en la escuela, en las oficinas, en los talleres y plazas. Esta es una producción del informativo Voces Nuestras con el aporte investigativo de Radio Progreso en Honduras. Bueno, les invitamos a sintonizar la próxima emisión del informativo Voces Nuestras para que escuche las siguientes entregas de los reportajes sobre Honduras. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Intereses empresariales, el turismo desmedido y la alta contaminación de los ríos ponen en peligro el acceso al agua en El Salvador. En nuestro espacio de entrevista, el integrante de la Red Salvadoreña de Protección del Agua y Medio Ambiente, Wilber Pides, expone datos alarmantes sobre el agotamiento de este recurso natural y cómo este hecho afecta a la población de este país. Hacemos enlace con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Qué bien encontrarnos. Para este programa hemos invitado a Wilber Pides. Él es de la Red Salvadoreña de Protección del Agua y Medio Ambiente, RESPRODAN. Con él, pues, estaremos haciendo una reflexión sobre la realidad del recurso agua en nuestro país y, por supuesto, que es una preocupación a nivel mesoamericano. Wilber es un joven bastante, podemos decir, que es un adolescente y ya, bueno, ha estado trabajando en esta lucha para proteger y cuidar los recursos naturales. Wilber, es un gusto tenerte para la revista informativa Voces Nuestras. Bueno, hola, un gusto también y agradeciendo la invitación a esto. Bueno, realmente hablar del tema agua es hablar de la vida. Hablar de la vida, el agua es vida, y como hacer un análisis a nivel mundial, vemos que el agua, incluso el planeta se dice planeta azul, pero cuando vamos profundizando en el análisis, realmente vemos que el agua dulce, el agua de consumo que nosotros logramos hacer en uso doméstico, el consumo, solo es el 3% a nivel mundial. Ya en la región mesoamericana se viene reduciendo más, porque tenemos agua en lo que son subterráneas y aguas superficiales en las cuencas o en los ríos, lagos. Esto realmente en Mesoamérica y toda la parte de México y hasta lograr la parte del sur, hemos visto, hemos analizado que hay amenazas ante el agua. Se ha venido agotando y hay países en la región que están ya con estrés hídrico. El Salvador es uno de ellos y El Salvador tiene datos alarmantes en cuanto al tema agua. Claro, el agua realmente tiene su periodo de, de lluvias, un superior, cae más lluvia en El Salvador que en otros países, pero realmente aquí hemos observado que hay gente en comunidades que no tiene agua. Y estos casos se repiten en este país y se puede repetir en otros países. La cuestión es de que el agua es ya declarado, según la ONU, como un derecho humano, pero poco o nada los estados están haciendo para que esto se mantenga y se vele por este derecho. Wilber, si te pidieran que hicieras una descripción de cómo es el recurso hídrico en nuestro país, ¿qué nos puedes decir? Realmente es alarmante, alarmante, y a la vez es de ir tomando sensibilización. Datos que nos arroja el Ministerio de Medio Ambiente es de que solo el 2% de los ríos de El Salvador son aptos para el consumo humano. Además que este, nuestro mayor afluente, nuestra cuenca mayor, es el río Lempa, un río transfronterizo que pasa por Guatemala, Honduras y termina en El Salvador. De este río, que la mayor parte de producción y consumo se tiene en El Salvador, de este río, hemos descubierto que el 3% de las cuencas de este río están viables, en condiciones buenas, pero lo demás tienen metales pesados, coliformes, tienen además plomo, y que esto radica en la forma de cómo se ha venido dándole vida a este río. Realmente hay empresas que ya están dando, empresas mineras que están operando en la zona de Guatemala, y que las descargas hacen en las cuencas que vienen a parar a la cuenca mayor, que es el río Lempa. ¿Quiénes son los otros responsables de esta situación que estamos enfrentando los salvadoreños y salvadoreñas con esta escasez de agua? Solo el 2% del agua en nuestro país es de consumo, acto de consumo humano. Aquí una cuestión, si de responsabilizar, primero responsables son los países del primer mundo. Realmente, para mantener sus economías requieren del consumo masivo de lo que son nuestros recursos naturales. Países que se encargan de enviar sus empresas a través de las transnacionales a países del primer mundo, países del tercer mundo, perdón, que tienen riquezas en lo que son los recursos naturales y en agua. Se conoce que toda la parte de Sudamérica, parte de Centroamérica, es rico en eso, en los recursos naturales. ¿Qué pasa? Vienen las empresas, se entablan, explotan, sobreexplotan a veces los recursos naturales, destruyen sin importar. Aquí tenemos la amenaza clara. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá, que cubría desde México hasta Panamá. Ahora se llama Proyecto Mesoamérica. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Minería, electricidad y la parte también de expropiación de los recursos naturales. En este caso, en la minería, todos estamos amenazados. Hay países que ya están practicándose la minería. ¿Qué pasa? Los efectos están teniendo. ¿A quiénes afecta más? A la población. Gente que vive, que consume el agua contaminada con los metales pesados que son necesarios, la utilización de eso para poder extraer el oro, y junto con esto la escasez del agua. Otra parte, el turismo que se está dando en las zonas, que creo que es parte de los diferentes países que se ha venido explotando, mejor dicho, el turismo, y que aquí en El Salvador tenemos una consecuencia grave. Se está explotando lo que es el turismo, pero a la misma vez se está expropiando las tierras de la gente. Se dice ecoturismo, es lo nuevo que se está hablando ahora en nuestro país. ¿Pero qué se trata de eso? Expropiarse la tierra de la gente, sacando a la gente de su tierra para poder hacer ecoturismo desde allí. La gente ha vivido por años en sus tierras, en la zona costera. Tenemos la amenaza de que hoteles van a llegar a entablarse en la zona costera para expropiarse los recursos naturales de la gente. La gente vivía por años allí, pero está siendo desalojada ya. Y el caso concreto es en Intipucá, La Unión, gente que fue desalojada de sus tierras. Y así este caso se puede venir repitiendo más y más en los países de Mesoamérica. Sí, Wilber, ¿cuál es la en nuestro país? El Salvador carece de una ley de agua. Hace varios años se hizo una propuesta para una ley de agua de parte de las organizaciones sociales, de parte de las organizaciones ambientales, de las comunidades, y cómo está ese avance. ¿Por qué no se aprueba una ley de agua? ¿Cuál es el análisis que ustedes como ambientalistas hacen? Aquí en El Salvador, al igual que otros países, hay intereses de empresarios o empresarias que tienen incidencia en lo que son lo que es la política, en lo que son los órganos de Estado, como el legislativo, donde ellos hacen, incluso aquí cuando se vio la discusión de la ley, hubo escritos por parte de la ANEP, que es una organización de empresarios, en el cual hacían ver de que esa ley no era viable para lo que es la inversión. Y con eso nos querían asustar realmente, que las inversiones iban a bajar porque se aprobaba esa ley. Realmente los intereses vienen de los empresarios, en el cual, por la facilidad de venir a extraer un recurso, apropiarse del recurso, utilizarlo, explotarlo y después, cuando se haya agotado, irse. Esa facilidad, si se le norma, se le pierde esa facilidad. Y ellos no estarían de acuerdo de que esa forma de cómo han venido produciendo se les vengan ahora a normar con una ley. Realmente la Ley General del Agua viabiliza lo que es el derecho humano al agua. ¿Quiénes consumen más agua? Actualmente es agricultura e industria. El uso doméstico, uso de la gente, de los pueblos, de las comunidades, es solo un porcentaje menor a eso. ¿Y qué pasa? Agricultura, ¿quiénes la tienen? Son empresarios terratenientes, que fueron parte de las terratenientes del Salvador, que ahora son empresarios que tienen la mayor parte de expropiación. Poco o nada son los agricultores, nuestros campesinos, campesinas, que sacan una cierta parte de esa agricultura. Realmente nos han dicho una y otra vez que los culpables de que el agua se agote, de que el medio ambiente se deteriore, somos nosotros, la gente, las comunidades. Y eso nos sacan en spot publicitario, nos dicen en medios de comunicación que nosotros somos los culpables. Realmente no se señalan ellos que han sido parte de la destrucción del medio ambiente en nuestros países de Mesoamérica y más en El Salvador. Bueno, hace poco estuviste participando del Encuentro Centroamericano para la Gestión Social de los Recursos Hídricos. Se realizó en Guatemala del 29 al 2 de diciembre. ¿Cuál es la preocupación que se vive a nivel centroamericano por el recurso hídrico y a qué conclusiones llegaron en este foro? Realmente la preocupación que nos une son las amenazas y además de las problemáticas ya locales. Amenazas como, por ejemplo, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que no es solo un acuerdo de quitar aranceles para que entrar productos y salgan productos, sino que va más allá de venir a expropiarse los recursos naturales. Entonces, en este caso, vemos nosotros como amenazas en toda la región centroamericana, parte de los países de Centroamérica, este acuerdo como una forma de venir a invadir nuevamente nuestros recursos naturales, de una forma de invasión, digamos. Realmente las problemáticas no se alejan, a nivel centroamericano, no se alejan de todos los países. Las mismas problemáticas son comunes. En este caso, como acuerdo se tomó unificarnos, primero el trabajo territorial en cada país. Los países necesitamos unificarnos dentro de cada país. Hay mucha dispersión de movimientos ambientalistas, dispersión de sindicatos, dispersión de movimientos sociales, organizaciones sociales. Hay una dispersión, realmente no hay una unificación. Si hubiéramos una unificación como experiencia de países de Sudamérica, realmente tuviéramos mayor incidencia en la defensa de nuestros recursos naturales. Aquí el recurso natural no se ve como una mercancía, aquí se ve como un patrimonio, el agua como un patrimonio. ¿Y qué implica esto? Implica realmente de que seamos los pueblos, sean las comunidades, que realmente tengan la prioridad en el uso del agua, no es para mercantilizarla. Entonces, parte de esas discusiones, esas experiencias, esas prácticas, fue el consolidado que al final de este encuentro, que es muy valioso reconocer que se deberían de realizarse más a nivel Mesoamérica, para unificación en Mesoamérica, es que empecemos a unificarnos dentro del territorio para unificarnos dentro de Centroamérica. Darle seguimiento a los acuerdos tomados es como una de las iniciativas que se han venido dando y que se le va a dar y que es parte del acuerdo de ustedes. ¿Cuál es el mensaje que le darías a los que nos están escuchando? Realmente el mensaje que creo que todos debemos de manejar y de vernos es de que si defendemos nuestros recursos naturales estamos defendiendo la vida misma. No podemos nosotros alejarnos a decir qué generación le dejaríamos a nuestros hijos, nuestras hijas, y si decimos que no tenemos un medio ambiente agradable. Incluso la calidad de vida no solo se ve por cuánto tengo en lo económico, sino se ve por los recursos y servicios, y aquí vienen los recursos naturales que les dejamos a nosotros. Entonces, realmente la defensa de la vida, si se habla de defensa de la vida, es de hablar de la defensa de nuestros recursos naturales. Cada quien es promotor, cada quien es actor de esa defensa, de este lugar que se mantenga, sea el sindicato, sea ella el movimiento social, sea un trabajador, allí, desde allí se puede, pero aquí hay que derrumbar la lucha. Realmente si nos responsabilizamos nosotros tenemos cierta parte, pero hay que empezar a señalar y hay que empezar a decir sin ataduras quiénes son los verdaderos responsables, y no son más que en este caso nuestros empresarios y empresarias que han venido a expropiarse de nuestras riquezas, y con esto más se le suma la amenaza de los países del primer mundo a quererse venir a expropiar más y más nuestras riquezas. Entonces, el llamado es a unificarnos,